Mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. En este punto del dial, en el 107.4 Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernán Núñez. Ahora también emisiones a través de la red en www.ondamarinaradio.com y en hipnotizate.blogspot.com. Que tu mente me pertenece y te encuentras totalmente bajo mi influjo, vamos a comenzar con la música. Lo vamos a hacer con los sonidos que llegan desde Inglaterra, los sonidos de corte clásico firmados por una banda llamados Editors. Su nuevo trabajo lleva por título Todo final tuvo un comienzo. Esto es Smokers Outside the Hospital. Bienvenido, bienvenida. Esto es Hipnosis. Now run as fast as you can through this field of dreams. cuarteto de Birmingham Editors con su nuevo trabajo An End Has a Star y canciones con ese aire épico, grandiosas como este Smokers Outside the Hospital. Vamos a con músicos un poquito más humildes, desde Madrid, el nuevo trabajo de un tipo llamado Johnston. Con guitarras de corte clásico, esto se llama 100 latidos por segundo, Johnston. Álbum de debut de Johnston, canciones como ese 100 latidos por segundo que lo conforman. Vamos a introducirnos ahora en Icky Thump, la nueva entrega de los White Stripes. Tras el primer single, que fue la canción que dio título al álbum, esa canción con guitarrazos totalmente esquizofónica, ahora vuelven a su forma habitual de crear música, ese rock con raíces en el blues. Canciones como esta que va a sonar a continuación. You don't know what love is. Ellos son de White Stripes. Respectable side. When pushed and pulled and pressured, you still don't want to hide. But it's for someone else's benefit, not for what you want to do. Until I realize that you've realized, I'm gonna say these words to you. Yeah, you don't know what love is. You do as you're told. Just as a child, a 10 might act, but you're far too old. You're not hopeless or helpless, and I hate to sound cold. But you don't know what love is. You just do as you're told. Queda el blues marca de la casa de los White Stripes. You don't know what love is. Ahora agárrate a la silla porque vuelven una banda que llevaban sin sacar discos una buena cantidad de años y vuelven con una fuerza pues bastante elevada. Smashing Pumpkins han sacado nuevo trabajo, lo presentan con este Tarántula. Yeah. Toma ya, Billy Corgan ha rehecho a sus calabazas. Smashing Pumpkins sacarán el álbum próximamente, Thick Haze se llamará, y lo adelantan con ese atronador Tarántula. Vámonos hasta nuestro país, hasta Granada, para escuchar la banda de Antonio Arias, Lagartija, que tienen en el mercado un álbum fantástico. No deberías de perderte El Shock de Leia, y esta, una de sus mejores canciones, 20 versiones. Maravilla, 20 versiones, una canción que trata pues de amor y desamor. Lagartija Nick, aunque su álbum El Shock de Leia está pues repleto de los temas recurrentes de Antonio Arias, de la ciencia ficción, del futuro. El shock de Leia es el shock que le dio a la perrita que tenía o que tiene Antonio Arias. Y es que está de moda últimamente poner el nombre de los perros a los álbumes o incluso a los grupos, como Travolta, que también era otro nombre de un perrito. Hablando de Travolta, vamos a escuchar a la otra parte, al grupo paralelo, a Fernando Alforo y a los Alienistas. Su nuevo álbum se llama Carnevisión y tiene joyas como este, Problemas de Sueño. Despierto, que duermo contigo. Fernando Alfaro, ahora ya sin caretas, a cara descubierta, tras disolver el proyecto Chucho, pues se presenta bajo su propio nombre, aunque eso sí, acompañado de una banda, Los Alienistas, y con canciones pues de su estilo, Problemas de Sueño. Vamos a intentar buscarle una solución a Fernando Alfaro para esos problemas de sueño. Bueno, ¿qué querías? Nada, que últimamente no pego ojo. ¿Tomas algo? Sí, un café, gracias. No digo que si tomas algo, pastillas, algo. Ah, no. ¿Tú qué me recomiendas? ¿Has probado alguna vez la hipnosis? Sí, cada día media horita. Venga, hombre. Vamos a ver. Yo si quieres te hago una sesión. La cuestión es provocarte un sueño profundo de 3-4 minutos que en descanso equivale a 8 horas de sueño normal. ¿Qué te parece? Hombre, no sé. ¿Ya controlas tú de esto? Hombre, por favor, sí. Seguro. Además ya verás que es una bobada, ¿eh? Y no hay ningún peligro, ¿eh? Ninguno. Continúas en hipnosis en este punto del día, en el 107.4, Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernán Núñez. También puedes encontrarnos en nuestro blog, en hipnotizate.blogspot.com, para escuchar todos los programas en el momento que te apetezca. Este barco que está saliendo no va por otro sitio que por el río Volta. y la capitana del barco no es otra que Björk. Es una de las mejores canciones que conforman ese trabajo de la islandesa. Un tema llamado Wanderlust. Björk. Yeah. Björk en estado puro, Wanderlust, Volta. Vamos a plantarnos en la ciudad de Nueva York para escuchar el nuevo álbum Boxer de esta banda, The National. Lo inauguran con Mistaken for Strangers. Boxer es el álbum que continúa la senda abierta por Alligator en el año 2005 de National, esta banda que llegan desde Nueva York con Matt Berningen al frente de la misma y esas canciones tristes llenas de derrota como ese Mistaken for Strangers. Vamos a seguir con eso, con más norteamericanos abatidos. En este caso con una de las revelaciones de ese país, Rufus Wainwright, que tiene nuevo trabajo. Lo inaugura con este Going to a Town. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna el pop teatral de Rufus Wainwright con su nuevo trabajo Release the Star. Es un auténtico icono para la comunidad gay en Estados Unidos y aparte uno de los mejores crooners que llegan desde ese país. Nos venimos al nuestro, hasta Barcelona, para escuchar el nuevo trabajo de Manolo y Genís, que todavía está disponible en hipnotizate.blogspot.com, un álbum que se llama Tú no existes. El primer puñetazo me cogió durmiendo, así que más que hacerme daño, me dejó perplejo. Luego una patada en medio del pecho hizo que tuviera que afrontar los hechos. Me estaban dando Paliza, la canción que se esconde dentro de Tú no existes, el nuevo trabajo de Manolo y Genís Astrut, la banda más cáustica posiblemente de nuestro país y creadores de ya auténticos himnos. Vámonos ahora hasta Asturias para escuchar el nuevo trabajo de Mus, un álbum que se llama La Vida y que en el que al fin salen de esos ambientes oscuros a los que nos tenían acostumbrados. Un álbum más lleno de resplandor, con canciones como Una ventana con Youth. Y digo con Youth porque, como siempre, cantan en bable. Ellos son Muse. Thank you.

la energía de los esclavos. Y asomados al atardecer, los barrios del oeste se iluminan, aunque tú no puedas verlo. Y en la noche de final de abril, las estrellas y planetas brillan altos y tú ya no puedes verlo. El primer trabajo de El Hijo se llama Las Otras Vidas y contiene canciones como ese Saturnalia. Llegamos casi al final de Hipnosis, nos queda tiempo para media canción y esa canción se la vamos a, ese tiempo se lo vamos a reservar a Wilco. Esto se llama Hate It Here. Keep the house.